Yo creo que tiene que ir, ¿por qué no? Bueno, está ahí yoqueado, está pinchando disco, weón, bueno, déjalo en paz, weón. Bueno. Como en las maquinitas. Sí, pues weón. Pero es un podcast tú. ¿Cómo la vida es rock? De música, solo música. Ah, o sea que. La discoteca de jueves. O sea que me. La discoteca de jueves, súper bueno. ¿Pero querés que me vaya a trabajar con la vida rock entonces? ¿Estáis trabajando con la vida rock? Pues bueno, no ha sido dar esa mención a los huevones, que no queremos darle la mención. Tienes que dar las menciones, pues bueno. Ya pero no queremos. Vamos. ¿Está ahí listo? Ya. Oh, estamos ya. Volviendo. Es el regreso. Qué bueno que nos pusimos la buena. ¿Estás enojado? Un poco, sí. Un poco, sí, pero el accidente, puta, nos hizo darnos cuenta que la vida es corta. Es verdad. La vida es corta, que hay que aprovecharla, que hay que perdonar a los amigos, a pesar de las cosas malas que hacen. Es verdad. Y vivirla y disfrutarla. Pero hubo unas discusiones de usted en los puestos, esa weá eran falsas. Un poquito de verdad, un poquito mentira. Así somos los artistas. ¿Eran ustedes? Lo que pasa es que con Pedro estábamos muy divididos por el conflicto estudiantil. ¿Tú no lo apoyas? Yo apoyo el conflicto estudiantil, Pedro no. Weón, yo lo apoyo. Lo que, es que sabes lo que la gran división que hubo fue por el tema del podcast donde se dijeron cosas sobre Camila Vallejo. Dijeron cosas horribles sobre ella. Pero es que no queríamos generar. Estamos burlándonos eso. De la gente que habla así. Sí, pues, ¿cachai? Queríamos hacer un personaje donde. Burlándonos de los weones que hablan mal de Camila Vallejo, pero jamás hablaríamos mal de Camila Vallejo. Entonces subían, por ejemplo, los videos de YouTube. Y decían, grande, bueno, al fin alguien lo dijo. Y no, era todo lo contrario. Entonces claro. No entendieron. Es como cuando Felipe habla sobre Piñera o contra Bachelet, está burlándose de los hueones que hacen eso. Por eso ponen su otro tono, ¿cachai? Claro, me cago en la risa de toda la gente. Yo me cago en la risa de toda la gente. De todo el mundo. Incluso de mí mismo. No, o sea, claro. Un hueón que sale con la raja al aire en YouTube es porque se está riendo de sí mismo, como hueón. Buen análisis. Tolerancia, Shirush. Ya. Volvimos, pues, weón. Qué tanta weón. Qué ordinario. Puta, weón. Pero hoy día, ahora se vuelve más ácido. No. Más confrontacional. No. Muy amistoso, muy positivo, muy propositivo. Está bueno otra, weón. Puta, la weá que pasó nos hizo darnos cuenta que. Hay que hacer cosas alegres, pues que alegra a la gente, porque es una pena la weá que estamos. Yo estoy más maduro también asumiendo mi edad, mis 37. Uf. Que no lo había asumido. Yo ahora me di cuenta de eso. ¿En serio? ¿Era el único que no se da cuenta? Yo ahora estoy asumiéndolo. Comencemos, ya. Nos subimos a la nave. Subámonos a la nave. Vamos, Heribertus. A explorar nuevos mundos hacia la Tierra 2. Pide una pizza, Heribertus. Prepara el cóctel, Heribertus. Hemos crecido, hemos envejecido. Y mira nuestra nave. Ahí está. Está nuestra nave. ¿La ves ahora? Sí, está súper grande. Lista para partir. Sí. Junto a nuestro tripulante. ¿Qué hay al fondo? No, es un bulto. Es un bulto del antiguo control que teníamos. Hay un olor extraño en esta nave. Pues. Quedó ahí el bulto, el cadáver. La temporada anterior, el tripulante que manejaba los controles dejó de llamarse Jueves. ¿Recuerdas? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Jueves y pasó a llamarse La Mierda. Ah, verdad. Sí. La Rémora también le decía. Qué bueno que ya no está. ¿Comencemos? Sí. Comencemos. Ya estamos arriba, nuestros trajes puestos. Adelante, almirante comandante. ¿Por qué tu traje es tan apretado? Me gusta así. Es que he engordado un poco. El mío era small. Mi talla es small. Pero ahora soy medium. Y el traje sigue siendo small. Súbete a la nave. Estamos arriba. Ya estoy arriba. No, arriba de eso. Me duele. Mire cómo me aprieta. No era el asiento. Me senté en el freno de mano. Lo siento, Heribertus. Ahora sí. Ya. ¿Qué hay ahí? Ese es el bulto que mencionamos recién. ¿Sí? El bulto está durmiendo. Está querido Hernando. Es el control jueves que en esta temporada no va a hablar. Y eso me gusta mucho. Yo siento que se gana su espacio. Miserable, pero ahí está descansando. Mira cómo se ve. Me encanta. Les habla su comandante Pedro Ruminot. Primero que todo, les quiero agradecer a toda la gente que pidió que volviera a este programa, a la gente del grupo que regrese a Tierra 2, que vuelva a Tierra 2, que ahora se llama Vuelve Tierra 2, a todos los que se unieron a ese grupo y que hicieron presión, en realidad no, pero que escribieron cosas bonitas, que nos hicieron reír, recordar bellos momentos y pasarlo bien leyendo todas las estupideces que habíamos dicho. Le mandamos todo un saludo a ellos, también le mandamos saludos a los que nos criticaron, a los que nos atacaron, a los que nos trataron mal, y solo les quiero decir, como el comandante de esta nave, la tenés adentro, la tienen adentro. Les presento al más grande, a Pez, a Felipe, a Bello. Hola, ¿cómo están? Hoy día tenemos un programa bien entretenido donde vamos a analizar la actualidad como siempre. Estoy a punto de no volver con Tierra 2 porque yo tuve dos ofertas. Uno de Radio Tiempo, hablando con el director de la Radio Tiempo, el señor Besanilla, que me ofreció un espacio en la tarde de la Radio Tiempo. ¿Besanilla es lo más parecido a Adolf Hitler de la radio chilena? No, sé, no, me invitó a almorzar. ¿Besanilla que fue el funeral del señor Pinochet? ¿Sí? Sí, pues. No tenía ese dato. No tenía ese dato. Bueno, y él, la Radio Horizonte también. Besanilla tuve... que cavó la tumba del señor Pinochet. ¿Cómo? Así de fanático era. ¿Qué hizo? Cavó la tumba. Hizo el hoyo para la tumba. Él lo cavó. No, pero ese es el padre de Ricardo Besanilla. Yo estuve con el hijo. ¿El hijo? ¿El hijo? Que tenía un programa. Sí. También. Paulina Bañal. Sí. Lo vi. Pero ahora él es el dueño de la radio. Lo vi en el funeral de Pinochet. Bueno, pero. Yo también estaba ahí. Tú sabes que yo tengo hartos familiares que fueron a ver. Mis familiares políticos fueron a... Familiares políticos, yo entiendo por familiares políticos... Mis suegros. Ah, tu suegro. Mis suegros. Y de la Radio Horizonte también nos llamaron. Pero, bueno, no... Eso es mentira. De verdad. Nadie nos llamó. ¿Tú dijiste que nos habían llamado? No. Iván Guerrero, tú dijiste que te habían llamado. Nadie nos llamó. Si se moderan, pueden estar en la radio cuando quieran. Y yo, nadie nos llamó. Por 500 nadie. Lucas, 600 lucas, me modero el día que quieran. Nadie nos llamó de ninguna radio porque las radios están ciegas, sordas y mudas. O sea, lo más parecido a Shakira y su canción de mierda. Nadie nos llamó porque las radios están atrasadas. Nadie nos llamó porque las radios son lo más parecido a una salitrera. ¿Cómo así? Se va a inventar el salitre sintético. Y ya se inventó. Se llama Tierra 2. Se acabó el tiempo de la radio. Se acabó el tiempo de los podcasts. Se acabó la radio AM. Se acabó la FM. Y ahora viene Tierra 2. No vamos a estar en las radios a menos que paguen bien. Pero ya se inventó el salitre sintético, señores. Sus salitreras van a estar vacías, llenas de obreros que no van a tener nada que hacer. Y yo le quiero decir al señor Iván Guerrero de la Radio Horizonte. No, pero y al señor Ricardo Besanilla. No, Iván no tiene. ¿Me dejas terminar? Besanilla es dueño de la tiempo, pero Iván no es dueño. Por eso no le es quiero decir de a las dos personas que me ofrecieron. No, Iván al señor. No te ¿Sabe qué parece? Que usted es el dueño de la salitrera, mi amigo. No me deja expresarme. El señor Ricardo Besanilla, que me ofreció trabajar en la Radio Tiempo, y el señor Iván Guerrero, que me ofreció trabajar en la Radio Horizonte, les quiero decir que el tiempo de ustedes se está agotando. El reloj de arena dio vuelta. ¡Cool it down! Les queda poco en sus consorcios de amiguetes, de mediocres, de Adidas Original, de cerveza Heineken, de Nike, de Falabella y de tantas otras marcas que financian sus vicios, su mediocridad Porque en el podcast está la verdadera libertad. La libertad de mantarrayas, la libertad del pez. Y sí, jueves, tú, hoy, un bulto no parlante, un bulto mudo, también está presente. Ya, me gusta tu silencio. No, en silencio, en silencio. Vamos saluda. A hablar de ti jueves, pero mudo. Mira, está saludando. Está saludando. Les comunicamos que está saludando. Bueno, teníamos muchas cosas preparadas para nuestro retorno, muchas secciones, muchas ideas, muchas opiniones, pero tuvimos que dar un giro al timón de la nave y vamos a hacer, vamos a hablar de el gran taladrador de Chile, un pequeño tributo al gran taladrador de Chile, el maestrísimo Felipe Camiruaga, que nos está seguramente escuchando desde el Gen, desde el cielo, con barba, con San Pedro, con todos los amigos ahí arriba. Esto es un tributo al gran taladrador de Chile. Felipe, parte de ti. Yo trabajé, tuve el honor de trabajar con Felipe Camiruaga el año 2000 y el año 2001 en una radio que se llamaba Radio W, que hoy se llama Radio ADN. En aquella época Felipe Camiruaga hacía un programa que se llamaba Las 3B del Washington. Bueno, bonito y barato, era un programa de venta de productos donde la gente llamaba y decía: Felipito, tengo un teclado marca Toyota, lo vendo en 80,000 pesos. Washington. Washington. Ah. Pero mucha gente se equivocaba porque era Felipe Camiruaga el que hacía de Washington. Mira. En ese programa había un productor que anotaba el nombre y el teléfono y el producto de la persona que vendía. Ese hombre era yo. Aún yo, mi voz no se escuchaba de Arica a Punta Arenas, en ninguna emisora, en ningún podcast, porque no existía la internet, ni menos en la televisión. Siempre he sido postergado. ¡Cállate! Siempre he sido postergado por la televisión por mi aspecto. Afortunadamente estoy cada vez más buen mozo. Y tenían toda la razón. Sí, pero afortunadamente estoy cada vez más buen mozo. Es cosa de las fotos de antes y las de ahora. Pero más gordito, pues estamos mucho más buen mozo. Zanahoria. A lo que voy. Felipe Camiruaga me dio la oportunidad de trabajar en el dial, de aparecer en el dial, de acompañar a la gente en radio, de acompañarlos con mi voz. Tenía otro programa más, junto a Rita Cox y Germán Valenzuela. En ese programa... Es bien rica... Germán Valenzuela. Germán Valenzuela. Que y yo, una vez sucedió en TV, primer sucedió en TV de esta temporada de Tierra 2. Germán Valenzuela trabajaba... No, vivía en un edificio. Yo, en un tiempo... Germán Valenzuela, periodista. Germán Valenzuela. Periodista, buenos días a todos. A todos. Cuando hablaba, ponían la canción de Luis Miguel. Señor Germán Valenzuela. Siempre entra, en constante lucha con los kilos. Sí. Germán. Entra a un edificio acompañado de dos travesaños. Oye, acabo sin querer de botar un vaso. Sin querer. Pues dijo, oye, no juez, está, no en, está la en la chacra. Al decir no está en la chacra, pareciera que estuviéramos en una chacra. Disculpa, se me cayó. Continuamos. Oye, ya, Germán Valenzuela. Entra al edificio acompañado de dos travestis. ¿Hacer qué? No lo sé. Se acabó el sucio antes. La dejo ahí nomás. Pero un sucio en TV que está. Está mostrando que una persona es homosexual. Puta, a lo mejor iban a grabar alguna nota. Ah, sí. Una nota por nuestro. Rara la nota porque él trabaja en el matinal y llegó a las 2 de la mañana. Bueno, continúo. Felipe Camiruaga me dio la posibilidad de trabajar en radio. Muchos... Germán Valenzuela, lo vi una vez. Discotec, entrando un baño. Salió con la nariz, toda cochina. Ahí nomás la dejo yo. Sigamos. Oh, oh, oh, oh. Oye, pero Pedro, tú sucedió. La nariz cochina estaba arrepiado, weón. Bueno, me deja. Voy a continuar. Ah, sí, un homenaje al halcón. Bueno. Gran taladrado. Que se taladrió a las minas más lindas de este país. A eso iba. Muchos decían que Felipe Camiruaga era homosexual. Estúpidos, incrédulos, imbéciles. ¿Sabes quién decía que Felipe Camiruaga era homosexual? Los homosexuales. Muchos homosexuales de la televisión decían que el señor Camiruaga era homosexual. ¿Por qué? Porque era parte de las fantasías de los amigos gay. El señor Felipe Camiruaga le hizo el amor a las mujeres más hermosas que tuvo a mano, que tuvo a disposición. Se taladrió hasta la abuelita de Túnez. Yo fui testigo privilegiado como Felipe, solo con su sola presencia, en silencio, inclusive, lograba seducir a las mujeres, repito, más hermosas de este país. Muchas de ellas comprometidas y muchas de ellas asistían a la radio con sus maridos y estos observaban y la entregaban como un tributo a su esposa, a Felipe Camiroaga. Homosexuales. Tírate un nombrecito. Actual senadora. Actual senadora. Actual senadora. Elegida por votación popular. Ah. No quiero contar. Soledad Alvear. No. Soledad Alvear. No. ¿Qué daño le hicieron? No es Soledad Alvear. Soledad Alvear, a propósito. ¿Qué daño le hicieron las cúpulas partidistas acallando a la única mujer? La esposa de Gutemberg Martínez. No me hables de ese tipo. No me hables de Gutemberg Martínez. Pero sí de Soledad Alvear. Ella debió haber sido candidata a la presidencia de la República y espero que lo sea en alguna oportunidad. Ahí tenía una mujer política. Ahí tenía una mujer que lograba con movilizar tu apoyo gente. Ya se acabó toda posibilidad. Yo voy con Soledad Alvear. Yo no soy demócrata cristiano. No me gustan. No me gustan para nada. No me gustó los ni camaradas, los camaradas. No me gustó en ningún momento ni un Patricio Elwin, ni siquiera un Gabriel Valdés, que falleció hace poco. Pero tampoco me gustaba. También tenés un tributo para él un ratito más. También sí, porque se lo cagó Patricio... Patricio Elwin. Sí, eso es verdad. Sí. Carmen Gate. La maquinaria partidista. Carmen Gate. La maquinaria partidista. ¿Ah? Bueno, volviendo al Ricardo tema. Ricardo Mazalta metió en esa wea. Ahí no habla de juego. Bueno, yo conozco gente, su amigo Copano, pues. ¿Fabricio? Su amigo Fabricio Copano, pues. ¿Qué tiene que ver Fabricio con... De la maquinaria partidista, de un cristiano. Pues es que Fabricio no tiene nada que ver, no viene ni siquiera nacido para el Carmen Gate. Bueno, lo que voy, y con esto, y con esto quiero, y con esto quiero, conozco eso. Rendir un tributo al gran Felipe Camiroaga, que de verdad me dio, el único que me dio la posibilidad, porque yo... Te regaló ropa. En muchas oportunidades sí. ¿Qué ropa te regaló? ¿Qué prenda? A ver, Felipe un día llegó con una maleta, con toda su ropa que él ya no ocupaba, que era de la temporada anterior, porque Felipe... De la época, estamos hablando de época Pase lo que pase. De la época Pase lo que pase. Toda la ropa que usó en el programa Pase lo que pase, luego pasó a mi propiedad. Mía y de Mauricio Barrientos, que era locutor de la radio y que era el radio controlador también del programa de Felipe. Hoy Mauricio Barrientos, que le mando un saludo, trabaja en Radio Bio Bio, Valparaíso. Tanto Mauricio Barrientos... ¿Y el locutor de ella? Locutor. Tanto ¿Y un Mauricio... programa de humor? ¿De qué no, es un programa de información. Ah, ya. Es un programa de información, de compañía musical. Bueno, no quiero evaluar el desempeño de quiero analizar a Barrientos. De Mauricio Barrientos. El asunto es que Mauricio Barrientos y yo recibimos una maleta con más de 80 prendas del gran y hoy fallecido Felipe Camiro. ¿Ropa interior? Había ropa interior también. ¿La usaste? La uso en la actualidad. ¿Ahora? Por eso. ¿Y cómo me va ahora con las mujeres? Lamentablemente, o sea, no. Afortunadamente estoy casado. A ver, dijiste lamentablemente. No, afortunadamente estoy casado. ¿Por qué lamentablemente? No. ¿Por qué, afortunadamente. ¿Por qué odias a tu esposa? Estoy más enamorado que la chucha. No, lo que pasa es que estoy muy enamorado y estoy casado. Y según la convención occidental, uno no debe caer en adulterio. No debe mirar otra a otras mujeres. Otra mala idea occidental. Otra mala idea de occidente. Entonces, yo me he dado cuenta que otra mala idea de Occidente. Con el paso de los años y debido a la posición mediática que la sociedad me entregó, yo tengo la posibilidad de acceder a diversos tipos de mujeres. Pero para el estar casado, no accedo a ellas. Me niego, e incluso me he arrancado de algunas mujeres que intentan que yo caiga en el adulterio. Felipe Camiroaga nos regaló más de 80 prendas de vestir que repartimos entre Mauricio Barrientos y yo. Camisas, poleras, pantalones, suspensores. Usó mucho suspensor en una época. Yo me quedé con todas esas prendas de vestir. ¿Dónde están ahora esas prendas? Las tengo en mi poder y las uso. Ah, ya. En la actualidad. ¿Y por qué le cuentas como que una gracia? Tú sabes que Mauricio Barrientos se quedó con el 30% de esas prendas. ¿Ya? Y yo, al día siguiente, porque él no se las llevó, las dejó en su casillero. Yo abrí su casillero y me las robé. Hoy dispongo del 100% de esas prendas de ropa y la que me pongo regaló en este minuto Felipe Camiroaga. A la venta. Y hoy voy a ser criticado, lo sé. Pero he instalado una feria libre en las afueras de mi casa, donde estoy vendiendo todas las prendas del querido animador. El señor Mauricio Barrientos, que en aquel tiempo había contraído una terrible enfermedad, ¿qué enfermedad? Llamada cáncer, y cuya ropa había sido un regalo de Felipe a él solamente, hoy está a mi disposición. Mauricio Barrientos nunca se recuperó de esa enfermedad. Su sueño era trabajar en Radio Bio Bio, por eso lo mencioné al comienzo, pero él nunca logró trabajar en Radio Bio Bio. Falleció al poco tiempo. Y esto es real. Mauricio Barrientos, locutor y radio control de Radio W, tenía por sueño trabajar en Radio Bio Bio. No se juntó el dinero para su operación. Yo siempre he pensado que si él hubiese utilizado la ropa que le regaló Felipe, hubiera juntado el dinero, hubiera podido hacerse el tratamiento, hubiera vivido, todo esto es real, hubiera llegado a la Radio Bio Bio. Sin embargo, yo, egoístamente, me quedé con su ropa. No contento con quedarme con mi mitad, también le robé la de él abriendo su casillero. ¿Cómo creen que me siento 10 años después, cuando hoy en Chilevisión tengo un sueldo de 3 millones de pesos, tengo una salud de hierro, he logrado todos mis sueños y objetivos, tengo la ropa de Felipe que la uso por moda, no por necesidad, porque afortunadamente tengo la posibilidad de ir a los Brooks Brothers. ¿Has visto esa tienda? Sí. En el Hotel W. ¿Has visto las camisas que usan ese coupé? Sí. Ya, quédese calladito. Vale 70 lucas cada una. Y estos pantalones. Oye, estos pantalones, el sueldo de un profesor. Y las colleras. Oye, pero hay mucha gente. Sí, ¿no? Mira, cada collera. Carísima, cada carísima. Collera es un año de un trabajador del Kentucky Fried Chicken. Me va bien. Pero en ciertas noches de invierno. Hay gente que nos está escuchando. En ciertas noches de invierno, a veces me pongo a pensar en todo esto y digo, tal vez algo hecho mal. Pero ya es demasiado tarde. Un saludo para el amigo Nicolás Copano, que hace un gran programa que se llama Demasiado Tarde, en el canal 49 de BTR. Pienso que soy un excéntrico y el único que lo ve. No, lo ve harta gente ese programa. ¿Has ido, Pedro? No me han invitado. A mí me invitaron, estuve con el actor Santiago Segura. Santiago Segura, un actor que me parecía fome, pero al conocerle me pareció realmente una buena persona y muy divertido. Yo pero, tenía el prejuicio. ¿Pero las películas son divertidas o fome? Yo las encuentro divertidas, pero yo decía pero que ahora que lo conoces las encuentras divertidas. No. Las encontrabas fome. No, es que es como yo me acuerdo que estábamos en Chilevisión y fue él y tú dijiste, oh, Santiago Segura, qué lata la wea. Es que era porque todo el mundo lo encontraba genial. Tomaron todas fotos con él. Lo que pasa es que todo lo encontraba genial. Yo no me tomé foto. Sí, pero todo el mundo se tomó foto en Chilevisión. Entonces, ¿qué hace uno? Mediocre, tercermundista, penca. Dice, ah, es fome. Él es el fome. ¿Por qué? Porque a uno le gustaría estar en la posición que está él. Ya, y ahí conociste a Santiago Segura. Y en un momento me dijo, Abello, eres muy divertido. Y yo, cuando él me está... Y cuando se él te, comenzó con esa pura wea se te paró el... ¿Ah? ¿Ah? ¿Se te paró el A? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y entonces qué? ¿Ah? ¿Qué se no, te paró? Lo que pasa ¿qué es que paró, nunca he sido valorado en este país. Entonces que aparezca un comediante español que ha triunfado como actor cómico que me valore. Yo te voy el pico. No, pues es una alegría que me da. Que me ha dado la vida. Como muchas otras que he tenido y pues que voy a seguir estábamos teniendo. Estábamos en Camiroaga y ahora estoy hablando de ti. Se desvió todo esto porque estaba hablando de Camiroaga, el tributo al maestrísimo. Bueno, por eso yo estoy de verdad y ahora hablando más en serio, muy agradecido de Felipe. A mí todo Camiroaga me parece muy triste y creo que es una conspiración. ¿Qué? Que hay una conspiración tras el accidente. ¿Estás hablando en serio? Sí. Porque si estás bromeando, te paras y te vas. No, estoy hablando súper en serio. Dijo lo mismo con los mineros. Prueba uno. Los mineros. ¿Te acuerdas de los mineros? Cuando te dije, estaba en Chile Films grabando, miro hacia un lado, veo unos hueones con parca roja. Fui a mirar, abrí el portón del estudio, ¿quién estaba? Piñera, Gollum, los mineros, todos tomando tecito. Estaban en un catering, estaban grabando. Todos eran un estudio. Estaban en el descanso, todos de eran un croma. Todos eran un croma. ¿Y ahora? Pero Pedro, ¿y esa información la llevaste a la justicia? ¿Contaste esto? ¿Para qué, po, weón? Si no me escuchas, si crees que estoy loco, po, weón. ¿Creen que estoy loco, weón? ¿Viste el Día de la Independencia? Vi el Día de la Independencia. El weón que estaba curadito en un bar y todos decían, está loco. Yo vi la versión en español, sin subtítulos. Está loco, está loco. Y el weón hacía así, ya. Dice que se fue con los ovnis, dice que se fue con los ovnis. Y la weón, sí, weón, weón menos más. Y de repente levanta la cabeza y en un espejo ve atrás un ovni gigante. Y mira a todos los weones y dice así como, vieron, weón, y ustedes me wearon durante años. Así me siento, como el loquito del Día de la Independencia. Prueba 1. Se le quemó la casa al maestro. Sí. Prueba 2. Su polola tuvo un accidente gravísimo. Prueba 3. Él declaró en un programa de televisión que le habían hecho magia negra. Prueba 4. ¿Qué unió esa que? Avión de la FACH. Me está empezando a dar miedo esto. Avión de la FACH. Prueba 5. Jorge Franco, el náufrago. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Jorge Franco, el náufrago? Jorge Franco interpretaba motín a bordo, weón, motín al náufrago en motín a bordo. Todo calza pollo. ¿Y qué? ¡Todo es? Calza pollo! El náufrago, Jorge Franco, déjame seguir, Pedro. Participaba en el programa Motín a Bordo, en el que estaba Andrea Molina, hoy senadora. ¡El maestro será taladro! ¡El maestro será taladro! ¡El maestro que en paz descanse será taladro! ¡Grande maestro! ¡Lo vi! ¡Lo canté el año 2000! ¡Y lo recuerdo el 2011! ¡Lo recuerdo el 2011! ¡El maestro que en paz descanse será taladro! ¡A ella y a las mujeres más hermosas de este país! ¡Y los envidiosos, los impotentes de siempre! ¡Decían que el maestro era homosexual! ¡El maestro no era homosexual! ¡El maestro no era homosexual! ¡El maestro se las tiraba todas! ¡Y yo lo vi! ¡Al único que el maestro dejaba entrar a la habitación! ¡Era a mí! ¡A su discípulo! ¡Al pez! ¡Pez matinal! ¡Sigue nadando, pez matinal! ¡Soy tu heredero, amigo mío! Y no lo estoy hablando en broma, yo siento de alguna manera que soy el heredero del gran Felipe Camiroaga. Soy buen comunicador también. Obviamente que ante su belleza yo soy un guan feísimo, un guan sin cuello, un tronco corto, regordete, pelo erizado, lampiño, pene pequeño, dientes amarillos, orejas puntiagudas. En resumen, un monstruo. ¡Soy un monstruo! ¡Soy un monstruo! No he terminado. ¡It's alive! ¡It's alive! No he terminado. Señor Jorge Franco interpretaba un personaje llamado El Náufrago. Recuerdo. Con el señor Camiroaga, maestrísimo, que en paz descanse, hacían una rutina de humor. El señor Camiroaga le decía una frase y ¿qué le contestaba el señor Jorge Franco? No te deseo mal. No te deseo mal, pero... Y le deseaba todo el mal. Todos los capítulos de Motín a Bordo le decía, no te deseo mal, pero... Y le ponía una hueá horrible. Pero también le decía lo no mismo. Te deseo mal, pero... Le decía una hueá asquerosa. Le decía no mismo. Te deseo mal, no te pero, deseo ya, mal, tranquilo. No te deseo mal. Y por culpa de la maldición de Jorge Franco, pasaron todas estas hueás. ¿Y por qué también Jorge Franco le decía lo mismo a Kiko Morandé? Y le decía, no te deseo mal... Tu Porsche, ¿te acuerdas? Jorge Franco le decía lo mismo. Y hoy, el señor Quique Morandé perdió el Porsche. Tiene una fortuna en dólares y también el hombrón, pese a su aspecto asqueroso, se taladrado las mejores mujeres también del mercado. Te voy a destruir tu teoría. Cuéntame. El señor Morandé lleva a Jorge Franco a trabajar con él. No te deseo mal, bla, bla, bla, bla, bla. Lo mismo. Dice, ¿qué pasa? Lo pillan al maestro taladriándose a la boloco. ¿Qué pasa con su matrimonio? Se destruye. Se destruye. ¿Cuántos años le costó reconstruir su familia al maestrísimo? Más de 15 años. Ya. Y todavía la mujer desconfía. Ya. Jorge Franco, weón. Él es el culpable de todo. ¿Nunca te dijo nada a ti? El año 1993, yo tenía 16 años. Viví en la localidad de Concepción. Un día, mis padres llegan con un VHS. Para la alegría de todos los cinéfilos. de la familia. Cinéfilo, ¿se entiende lo que es ser cinéfilo? Sí, porque te gusta mucho el cine, que va usualmente a las salas de cine. Yo era cinéfilo y muy mitómano. Me encantaba la música. Está buena esa. Se cayó la risa. Y arrendé la película El cartero chifla dos veces. La vi. ¿Sabes qué la protagonizaba? Jorge Franco. Desde ese día, nada me ha resultado como yo he querido, amigo Pedro. Hemos hablado de grandes taladradores. Yo lo soy. Les quiero contar que yo no soy capaz de concebir familia. ¿Y tu hijo cerdo? No era mío. ¿De quién era? De un cerdo. Hace poco salió. A mí me fueron implantados óvulos de un porcino. ¿Óvulos? En mi recto. Fue la única manera que pude dar vida. Yo hoy, a mis 37 años, un año de matrimonio, no he tenido hijos. ¿Opción? La verdad es que no. No he podido conseguir familia, y esto es verdad. Lo intentamos y lo intentamos. Vamos a tomar onces a la casa de mis suegros. Once. Y ellos me dicen. Once. ¿Y cómo va todo? Y yo agacho la cabeza y digo, estamos en campaña. Llevamos ya un año en campaña. Y de mi verga, al parecer, nunca germinará la vida. Yo no quiero morirme, Pedro, sin traer hijos a este mundo. Hasta el momento no he podido. ¿Te gusta mi historia? Y es real. Todo esto lo que yo he dicho, lo peor de todo es que es real. Mauricio Barriento le dio cáncer. Andrea Molina se la trasladaron. Yo quiero saber por qué un tributo al maestrísimo que en paz descanse lo lleva siempre a tus cosas, a tu vida, a tus problemas, si estamos hablando del maestrísimo que en paz descanse. El maestrísimo que en paz descanse tenía un gran amigo, Daniel Sagüez, el Huevito. Yo en una oportunidad salí con Huevito. Me invitó a comer a su casa. Año 98. Año 2001. Abril. 14 de abril, me acuerdo perfecto, porque ese día Huevito estaba de cumpleaños. Felipe Abello, te invito a mi cumpleaños. Asisto a su cumpleaños. Departamento Isidora de Goinechea, dúplex. Llego al cumpleaños. Daniel Sagüez, lo conocen, apareció en estos días director del programa Pase lo que pase, director de televisión, sí, y gran amigo de Felipe. No, sí, tiene, la gente lo tiene. Claro. Los amigos de Tierra 2 lo conocen. Llego al departamento, ubicado en Isidora Goyenechea, dúplex, como ya dije. Me abre Huevito Sagüez en bata. Amigos, en bata. O sea, ¿quién usa bata? Mi papá no usa bata. Puta, pero hay no mucha gente bata. Normal que usa bata. Hugh Hefner usaba bata. Usa bata. Nadie usa bata. El Huevito, el Hugh Hefner chileno. Huevito con bata, compadre. Yo dije, Huevito me quiere culiar. Huevito. Ya, pero, ¿qué quiere Huevito? Ah, pero no digas esas cosas. ¿Qué quiere Huevito? No, me pregunté, que en ese tiempo yo era muy ordinario, entonces no tenía vocabulario. Dijo, Huevito, me quiere culiar. Ahora diría, Huevito, ¿qué quiere Huevito? Diría yo ahora. Diría, este Huevito quiere sal, diría ahora. En ese tiempo hablaba. Vocabulario tampoco creció mucho. Y Huevito me dice, pasen adelante. Yo digo, pasen adelante, ¿cómo? ¿Por qué me está diciendo pasen? Si luego es pase adelante. Pase lo que pase, así se llama el programa que él hacía en ese tiempo, año 2001, de todo certificado. Pasen. Puta, yo tímidamente doy un paso y entro a su casa. Te invito, me dice. Te invito, se llama invitado, obvio que... Y ahí me acordé de una película que yo había visto. Tú sabes que los vampiros... al invitar a su casa recalcan el te invito. No tenía pasen idea. ¿Lo viste en Vampiras eso? No, pues Vampiras es una teleserie que remeda las películas de terror reales. No, lo vi en la película Generación Perdida. Película de terror real. Y en Nosferatus con Klaus Kinski. Peliculón, peliculón. ¿Sí te dije? Soy un mitómano, me encanta la música y me encanta el cine. Soy mitómano. Y entro. Y me dice, gracias por venir, muchachos y muchachas. Y tú ibas solo. Iba solo, weón, año 2001, abril, cumpleaños huevito Sagüez, gran amigo Felipe Camiruaga. Miro hacia atrás. Dios mío, que esto es verdad. Estaba Claudia Schmidt, modelo hoy de Quique Morandé. Del programa, no digas de Quique Morandé porque la gente va a entender mal. Sí. Y va a tener que reconstruir su familia nuevamente el Maestrísimo. Es que parece que el Maestrísimo come ahí también. Oh. Y sí. Pero este programa no es de farándula. Sacaste el tejido, weón. Y al lado, y esto es verdad, lo juro por Dios, está todo certificado. Guarda el tejido, farandulín. Tonka Tomisic. Que habían llegado segundos antes de que yo tocara el timbre y yo descuidadamente no me di cuenta. También estaban invitadas a este cumpleaños de Daniel Huevito Sagüez, que nos salió a recibir en bata. O sea, estaba yo, Claudia Schmidt, y Tonka Tomisic, que aún no se hacía popularmente conocida, y por aquella época, gran amiga de Claudia Schmidt, y simplemente modelo requerida, sí, pero no la, en el estatus que tiene hoy de animadora. Ingresamos a la casa de Huevito. Ingresamos a la casa de Huevito. Y esto es verdad, por Diosito Pedro, amigo jueves, que hoy estás en silencio. No jures en vano. No estoy jurando en vano. No jures, Felipe. Había un espejo. Lo hablamos. Gigante. Por eso, había un espejo gigante. Te juro por Dios que en ese espejo el único que se veía en el reflejo era yo. Te lo juro por Dios que ni Claudia Schmidt, ni Tonka Tomisic, ni Huevito Sagüez tenían reflejo en la weá, weón. Estoy ingresando al castillo de una persona que no conozco. Me invita a pasar. ¿Y era el cumpleaños? Era el cumpleaños. ¿Y por qué fueron tres personas? ¡No sé, weón! ¡Me habían invitado! ¿Y no llegó nadie más? ¡No había nadie más invitado! Y en el reflejo del espejo, por Dios, que el único que se veía era yo. ¿Y qué pasó? Pasamos a la mesa. Ya, pero... No. Se vieron en el espejo. Y el único que se veía en el espejo eras tú. Tú continuaste como si nada. Pensé que era un efecto de la televisión, me hicieron cuentos de la tele. Pero si no estaban en la tele. Pero dije, a lo mejor una cámara. ¿Y pasaste a la mesa? La gran sorpresa, no sé, mierda, pues weón. Estaba confundido, tenía 20 años, estaba recién llegado a la capital. Pasamos a la mesa. Y en ese momento se empiezan a escuchar. No, paremos. Dijiste año 2001. Sí. Tenía 20 años y estaba recién llegado a la capital. Del 2001 al 2011 hay 10 años. O sea, ahora tendrías 31. Ya, tenía 27. Ya. Te pillo, weón. Ya, bueno, tenía 27. Yo vi a la reportera del crimen con esto. Está lo mismo, eso. Cacho toda la weá. Pero es un detalle menor. Se escucha. Tú no estás columpiando todo. No. Y viene todo Huevito. Este tiempo construiste un columpio gigante, no subiste a todo, bueno, no estáis columpiando todos los huevos. Viene Huevito Sagüez y yo dije, ¿qué es eso? Y él viene y dice, mis perros. Tenía perros. Criaturas de la noche. En el departamento tenía perros. Afuera, en el patio. No en sé, el patio, ¿no? Del departamento. Era un castillo, weón. Era un castillo. Parecía departamento, pero por dentro nunca... ¡Hay un castillo! ¡Investiguen los arquitectos! La fachada es de un departamento, un edificio moderno. Adentro hay un castillo. Con lobos. Que este señor Sagüez le dice criaturas de la noche. Ah, pero ya córtala, po, weón. Fue una estupenda velada. ¿Y cómo terminó? Comimos y bebimos. ¿Qué bebieron? En esa oportunidad... No bebimos vino. Bebimos del mejor elixir que puede existir, amigo Pedro. La sangre. Huevito Sagüez, Daniel Sagüez, es vampiro. Ya, por ya. Eso, que no, en el funeral ya, del maestro... No. Escúchame. No. Escúchame. No digas... No, en serio. Por eso que en todas las entrevistas que ha dado Daniel Sagüez, si tú... Y vos, hagan el ejercicio. Pongan un espejo frente al televisor. Daniel Sagüez no aparece en las imágenes. No aparece. Es un vampiro. Nadie me cree tampoco. ¿Y este era tu homenaje? ¿Viste la película? Este era el homenaje. Escúchame, que queríamos hacer. Para terminar diciendo que una persona es un vampiro. Daniel Sagüez es vampiro. Este es el homenaje. Trátenme de loco. ¿Viste la película del Día de la Independencia? ¿Viste la película del Día de la Independencia? Yo la vi traducida. ¡El loquito! ¡Es el loquito! Trátenme de loquito. E investiguen. Periodista, ¿ustedes que son periodistas? No, Pedro. No soy periodista. ¿Jueves? Yo no soy periodista. ¿Qué? ¿Hablaste, No, ya, yo fui un poco mala onda al comienzo con no hacerte hablar. Bueno, pero... ¿Querés hablar? Antes de hacer hablar a Jueves, yo quiero pedir un aplauso para el máster. Buena suerte. Buena suerte en su viaje. Gracias por todo sí, lo que no, hizo. A mí Felipe Camiloaga me da muchos consejos. Yo siempre lo admiré mucho, lo valoré mucho y tenía muy buen humor. Y yo creo que de alguna manera, no sé, los que creemos en la otra vida y que después de la muerte hay algo más, yo creo que él está escuchando en este momento. ¿Tú crees en el barba? Y se está riendo. No sé si creo en el barba, pero creo que no puede ser que la vida sea simplemente estar aquí y morirse y que se acabe. No puedo creer eso. No me resisto a creer eso. Entonces siento que los que mueren de alguna manera están con nosotros, se van a... No sé la verdad. No sé. Y nadie lo sabe. No sé si la religión entrega la respuesta. Lo único que lo sabe es Salfate. Y Felipe Vidal también lo sabe. Sí. Pero eso es cuando se toman los cortitos en esos programas asquerosos que tienen, pero que se acaban, ¿eh? Yo soy gran amigo de la gerenta de la red. ¿Qué? Yo soy amigo de la gerente de la red. Pero en serio, no, güey. Bueno. Hace 10 años yo trabajé en el programa Día a Día, había una gran periodista. Ahora déjala, es gerente de la red. Y me voy a llegar a la red y voy a cepillar a todos los weones. ¿Pero por qué y Felipe Vidal es el primero que se va? Felipe Vidal y el Pollo Valdivia son los primeros que se van. Ya, pero ¿por qué la dejan? Y la Claudia conserva, que se quede. ¿Que se quede? Que se quede. ¿Sabes para qué quiero que se quede? Para eso. Chao chileno, se despide el mejor, el más grande, el pez. ¡Sa! ¡Sa! Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo, que no estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, de infierno encuentres gloria y una nube de gloria. Si ya estás cansado de tanto cantinfleo, tanta rutina y tus oídos solo quieren escuchar rock y más rock, entonces estás en el lugar correcto. Así es. Vamos a destrozar tus painas de mamacita con todo el rock and roll. La vida es rock, podcast capítulo 0. Recuerda, estamos vivos en lavidaesrock.cl y en podcaster.cl. Prepárate para meterle más rock a tus venas. La vida es rock. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her. ¡Me voy a ir a la red, weón, con mi amiga! ¿Digo el nombre? No. Ya, no voy a decir el nombre. Pero mi amiga era periodista en el programa Día a Día. Después fue periodista del programa SQP. También es amiga mía, pero ya. Ahora es gerenta de la red, ¿sabías? ¿Es gerente de la red? Es amiga mía, sí. Ya, y es gerente de la red. Sí. Nos va a llevar a todos, weón. La red. Es un canal chico, pero por último vamos a poder figurar. Se pueden hacer muchas cosas. No es que yo quiera figurar, pero voy a poder figurar más. Yo no quiero figurar. Estás todos los días al aire, weón. ¿Para qué quieres figurar más? Pero nunca estaba en el Prime, pues, weón. Yo quiero Prime. Quiero Prime, weón. Quiero 30 puntitos como usted, maestro Ruminola. Usted tiene 30 puntos de rating. Usted sale a la calle y las mujeres lo desnudan con la mirada. Y muchos varones también. Usted, amigo Ruminola, nos tiene a todos los chilenos cagados de la risa con sus monólogos, con sus stand-up. Usted, amigo Ruminot, con sus personajes, está ayudando a la reconstrucción, mi amigo Ruminot. Usted, mi amigo Ruminot, esto va a terminar es lo más insulto. Parecido a Felipe Cubillo. Señor Ruminot, con su programa El Club de la Comedia, me cago de la risa de su weá fome que tiene con su amigo cuando se acabe esa mierda. Diría alguien envidioso. Yo no lo soy. Yo no lo soy, amigo Ruminot. Yo solo quiero Prime. Y si televisión no me da Prime, y si tengo a mi amiga, que no digo el nombre, porque a lo mejor se va a enojar y no me va a llevar a ningún lado, si me voy a la red con ella, yo con Felipe Vidal, con Eduardo Fuentes, con el Pollo Valdivia, tomando cobete en Asisoma, ya. Asisoma. Asisoma. Asisoma. Yo quiero Prime, quiero más espacios en los medios. Quiero más espacios en los medios. ¿Para qué? Para decir de comunicación. Que Ángel Sago es un vampiro. Para eso quería espacio. ¿No te parece que mi investigación periodística no es válida? ¿No te parece que una persona que convive con los demás seres humanos, siendo vampiro, siendo vampiro y alimentándose de sangre, no tome más? ¿Por qué? Porque se le está enredando la lengua. A ver, me he tomado 9 cervezas. La cerveza es el trago o licor que tiene menos calorías. 2, estamos en día de septiembre. Sí, es verdad. 1, se puede tomar sus tragos. 3, son 9 cervezas, pero ¿cuántos somos acá? 3. O sea, yo me he tomado 3. Cada uno 3. O no, 4. Yo he tomado una. Yo una. Ah, ya, entonces yo me he tomado 7. No, pero este estoy recién empezándomela. O sea, he tomado 6. Empezándola. Empezándola. O sea, me he tomado. Empezándomela, dijiste. En el almuerzo me tomé media botella de vino. No, porque mi esposa también se tomó una copa. O sea, me tomé... Ah, no, pues me tomé 3/4 de botella. ¿Ya? De vino. ¿No es tomar tanto, siento yo? Ah, y me tomé una cerveza a las 12 del día en el SQP, que llegó una promotora vendiendo cerveza artesanal. No es tanto. No, no, para nada. No es tanto. Bueno, hay más temas en el programa. Ahí, bueno, hay una personita que no hemos presentado. Uy, está nuestro amigo Jueves aquí. El amigo Jueves. Venga, Jueves, para acá, ven para acá, porque no lo hemos presentado. ¿Y por qué? ¿Y por qué no estaba tan calladito? Que me habían prohibido hablar. Ah, verdad. Jueves, ¿cómo fue estás? Fue una medida que se que, ¿cómo que estás? Acaba de cambiar. ¿Nos echaste de menos? ¿Nos extrañaste? No, no lo eché de menos. Estaba relajado sin usted. Estaba feliz. Ya, qué pesado. Se acabó la entrevista. Es que ya, se acabó la entrevista. Ya. No, se acabó la entrevista. Era demasiado... vilipendeo hacia mi persona. ¿Vilipendeo? Creo que el vilipendeo. Me trataban mal, pues. ¿Quién te trataban mal? Usted me decía mierda. Yo soñaba con mierda por culpa de esa weá. Soñaba con mierda. Me soñaba en la cloaca y todo el cuento entonces. Me soñaba en la cloaca. Uy, dan ganas de decirle cosas malas. Se habla así. Es que tú eres como, a ver. Jueves. Como que tú quieres ser lo que no eres. A ver, ¿cómo decirlo de otra manera? Yo soy como soy nomás. Bueno, y un ejemplo de eso. Ya, eso es soberbia. Que Jueves es soberbia. Tiene una banda ahora. ¿Qué? Se llama Choclo. Sí, escucho Choclo. Banda Choclo nos pueden ubicar en Facebook. Hay unos demos. Y pueden conocer la cara de David. Pueden conocer mi cara por ahí tocando el bajo. ¡David! No, el nombre pidiendo no lo diga, pero... David Jiménez. Digámosla transparente. No, es que sabes... Nuestro radio... Cállate. Es que hay cosas que se confunden. No, no, pero sí, escúchame. Ustedes son personajes de las 24 horas. Yo no soy... No, nadie... Bueno, pero si estáis dando la cara en una banda, tocando el bajo. Mira, todavía vamos a contar un poquito de tu ficha ya real. Tú no te llamas David Allende, como dijimos en la temporada anterior, no. Y lo relacionamos con que era hijo del escritor Isabel Allende, sí. Y nieto de Salvador Allende. No es real. Tú te llamas David... David. Tienes tu Pero grupo. Di tu apellido, ¿cuál es el problema? Si ahora tiene una banda. Si ahora tiene David, una banda es porque quiere que lo escuchen. Sí, se llama David Jiménez. Hijo del dirigente sindical Tucapel Jiménez. Ya, no. Asesinado por el gobierno represor militar. Se llama David Retamal. Ese es su nombre real. Sí, David Retamal. El hijo de Tucapel Jiménez. Se llama Tucapel Jiménez y es diputado. Y es diputado. Y bien bueno para la tipa. Y es bueno para la tipa. Y es bueno para arreglarse con la gente derecha, así que. ¿Qué acusación más irresponsable estás haciendo, David? Te dimos micrófono y tú lo primero que haces es a un diputado de la nación. Sí. Tú sabes que los diputados tienen fuero de la República. Sí, tienen fuero. Pero no implica como ciudadano poder decir cosas. Te voy a denunciar. Que... Sí. Te vamos a denunciar. Vamos a sacar grabaciones que están escondidas por ahí. Pero no. Oh, de Ricardo Claro vino esta weá. No. Estaba amenazándonos que iba a sacar la radio. Va a sacar la radio Kioto, weón. Va a sacar la radio Kioto. Ricardo Claro, empresario, que te digo algo, bien muerto está. No, se le desea la muerte. No, a nadie. Entonces está vivo. Yo no estoy diciendo nada malo, dije, está muerto. No se le desea la muerte a nadie. No, pues ya murió ya. Muy mal, no le estoy deseando la muerte. Murió. ¿Sabías que murió? Pero no puede decir, bien muerto está. No, dije, bien muerto. ¿Cómo alguien está mal muerto? Daniel Sahuez, vampiro, muerto en vida. Y no es el único. No es el único. ¿Ya? Fíjense ya, bien. Ya. Fíjense bien. Deja Rubio Natural en paz. Fíjense bien. Déjalo en paz. Solo quiero decir algo. Bienvenidos, el animador. Puta, ¿por qué le va tan bien si no es bueno? Ya, no. ¿Por qué una persona? ¿Por qué una persona que no es buen comunicador? Es buen comunicador. Tanto que defienda a Rubio Natural porque le posteé un par de cosas. No, amigo, Rominó. Es buen comunicador. ¿Le va bien? Tu tiene buen programa. Tan chico y tan empático. Mire. Y es muy buen matinal ese. No sé, no ando yendo matinales, weón. No ando viendo matinales, weón. ¿Qué hacías ahora? ¿Me encontráis cara vieja, weón? ¿Me encontráis cara dueña de casa? ¿Me encontráis de persona que no trabaja, weón? Estoy a las 7 de la mañana en el gimnasio W, weón. Mira cómo estoy cultivando mi lomo. A las 9 estoy en la bolsa. A las 10 estoy... tomándome un café, weón. En pleno centro. ¿Qué pasó, Panqueque? La improvisación se le fue, Panqueque. ¿Quedó en blanco, Panqueque? Yo soy el mejor improvisador del mundo, nunca he quedado en blanco. Yo de cualquier tema te hago el mejor monólogo del mundo. Pate. Dame un tema y yo te hago el mejor monólogo que existe. Ya, los perros. La gente, padre. Ya, no más, ya. Oh, ya, esto no me va a sexual. A mí me gustó esto. A mí me gusta que los del Club de la Comedia llevan 3 días, 4 días, 7 días, 14 días, insomnio escribiendo un monólogo. Y yo en un minuto les paro la weá, tengo a todo chiricagolado. Ya, vamos. Con ustedes, Felipe Abello, los perros. ¿Los perros? Partió mal, porque me voy a ver. ¡Los perros! No, hola, buenas noches. ¡Qué envidioso! Lo partiste mal. ¡Qué envidioso! Si todavía no parto, Pedro. Pero si yo te hice la presentación. La gente se está dando cuenta de tu envidia. Mira cómo postean. Mira cómo están posteando. ¡Qué envidioso! No importa lo que postean. Si te hace así, lo comienza la gente. Y ahí con esos hueones. Ya, el tema de los perros. Ya, te hice la presentación. Pero no pregunté. ¡Los perros! Con ustedes, Felipe Abello, los perros. ¿Cómo están, amigos? ¿Se han dado cuenta cuando de repente te dicen, oye, este gallo tenía una vida de perro? Como si fuese algo malo, weón. Y yo de repente veo, y los perros viven la raja, weón. O sea, no trabajan. Incluso algunos tienen ropa y aunque no necesitan, los visten. Puta, para el 18 les ponen traje de guasa. Eso lo hizo Sergio en el año 2007. Vamos con otro tema. ¿Cómo me copia Sergio Freire? ¡Felipe Abello! Sergio Freire, está cada vez más gordo usted, mi amigo. Usted ya no es galán, Sergio Freire. Sergio Freire, tiene la cara hinchada para ese globo. Siga haciendo monólogo porque usted es divertido. Pero adáptese a la nueva realidad física. Haga monólogo de los buenos feos. Ya, hablemos una Sergio cosita. Freire, hablemos una cosita. Pepe Tapia. Pepe Tapius. Hablemos de Sergio. Del último de Pepe capítulo. Tapia. Cuando yo renuncié a Tierra 2, el último capítulo, yo me fui. Felipe se quedó con. Felipe se quedó. Amigo. Calladito. Usted se quedó con Sergio Freire. ¡Ah, mariquita! Se quedó con Sergio Freire. Sí. Y yo fui testigo y juez también de decir, Sergio, tú harías tirados conmigo. Y Sergio, sí. ¿qué le dijo Master? No, ni cagando. Está. Por eso usted le tiene mala, por eso usted le dice que está hinchado, porque por eso usted le dice Pepe Tapius al amigo. ¡Pepe Tapia! ¡Igual de fome y feo! ¡Chao! ¡Pepe Tapia, weón! ¡Corta! Tu amigo Sergio Freire es lo más parecido a Pepe Tapia. Lo sigo de la SCD. SCA. Igual de malas. Ah, el de la SCD, el que era el del grupo. ¿Cómo se llama ese grupo? Bueno, un buen feo que hay. De bueno, grupo. Me retiré de Tierra 2. Me retiré de Tierra 2. La nave quedó a cargo de el maestrísimo acá, señor Abello, el maestrísimo Freire y el maestrísimo Jueves. ¿Qué pasó? No pudiste echar a andar la nave. Tu amigo weón. Pepe Tapia. Se te hizo, weón. Se le hizo a tu amigo Pepe Tapia. No, ¿echaste a andar la nave sin mí? No. Ya, ¿sabes por weón. Qué? Porque yo todo el mundo que te traje, todas las personas que yo traje como coanimadores, o animadores, o conductores, o como se le llame, se intimidaban. ¿Con quién probaste se el nuevo Tierra 2? Que no salió al aire. Lo probé con varios. Lo probé con un cabrón. ¿Con Rodrigo León? No, con Gonzalo Feito. Con Gonzalo Feito. Primero que me llegó, Gonzalo Feito. Yo dije, ¿cómo lo hizo? Estuvo en CQC, algo experiencia. Gonzalo Feito, que tiene un manager. ¿Para qué vamos a hablar del manager? ¿Quién es el manager? ¿Para qué vamos a hablar del manager? Hablemos del manager. Puta, va a salir en el mostrador luego. Corta. Chao. Bueno, el manager. El señor Gonzalo Feito. De iniciales. Álvaro Corbalán. P. Pablo. Apellido Z. Corta. Chao. P. Z. Gonzalo Feito. El nombre parte con P y el apellido comienza con Z. Corta. Ay, ¿pero qué tiene eso? El manager. Pero dices, corta, como si estuvieras dando un dato que todo el mundo que va a salir el mostrador. Va a salir el mostrador luego. Va a cagar ese weón. Bueno, a lo que voy. El rebelde, el irreverente. Cago el irreverente. Bueno, pero Gonzalo Feito vino para acá. Grabamos un programa con Jueves, un piloto. ¿Por qué llamaste a Feito? ¿Feito es como, tú lo consideras similar a mí que lo llamaste como para reemplazarme? Estaba buscando jóvenes comunicadores. Ese es un nano joven. Bueno, está quedando pero... pelado entre nosotros. Ya, bueno, pero... tus comentarios... Puta, apuntan... que me molesta... Que tus comentarios están superficiales contra lo estético. Trajiste a puros hueones para reemplazarme. No pudiste echar a andar la nave, hueón. Bueno, no pudiste echar a andar la luego nave. Luego de eso y la decepción que me provocó Gonzalo Feito, vino Diego Casanueva, actor. ¿Diego Casanueva? Sí. ¿Te molesta? Hueón, tú me habías dejado... Tú me habías dejado, Pedro. ¿Y cómo lo hizo? Te Diego di Casanueva? Los mejores 2 años de mi vida y me dejaste. Vino Diego Casanueva, actor. Tampoco lo hizo bien. ¿Quién vino después? No, es que déjame contarte lo que hizo Diego Casanueva. ¿Qué hizo? Intentó seducir aquí al maestrito pequeño. Él actuó en Carrera, en Héroes. Sí, pues José Miguel Carrera, Diego Casanueva, que actuó también en la película Sarrienda, Alberto Fuguet. ¿Y que ese ¿Y para día... qué vamos a decir a quién intentó seducir en esa película? ¿A quién intentó seducir? Sigamos con... ¿A quién intentó seducir? Si tú sigues el del tejido, po, Farandulín. Yo no tengo nada de Farandulín. Farandulín, weón. Estáis de lunes a viernes con el tejido, con las viejas y contándole los cabrones. Prefiero estar faranduleando que cantar... Prefiero... Me puse nervioso. Ya, ¿quién vino después? Después de Diego Casanueva... Casanueva se penetró al máster acá. No. ¿Quién vino después? No, yo no lo dejé. ¿Quién vino después? Rápido. Vino, después de Diego Casanueva, vino Felipe. Álvaro Enríquez. Álvaro Enríquez. Sí. Lo que pasa es que yo estaba buscando gente que tuviera el perfil de irreverencia que tenía Pedro. ¿Ah? Vino la Álvaro vimos Enríquez. Dura con Álvaro Enríquez. ¿En serio? ¿Cómo? La vimos dura. ¿Cómo la vimos dura? O sea, estaba todo como bien tenso con Álvaro Enríquez. ¿Te llevaste mal con él? Sí, nos llevamos súper mal con Álvaro Enríquez. Súper, súper, súper mal. ¿Por qué? No lo hizo bien. Y aparte que trajo algo acá. Habló Enrique. A ver, ¿cómo podríamos decirlo? Trajo su cocaví el hombrón. El hombrón se trajo su cocaví. Y comenzó a... ¿Trajo cocaví? Con David nos miramos y decíamos, ¿qué onda? Pedro se traía su cerveza, dos latas de cerveza. Manzana. Ya, se traía su manzana. En su lonchera traía su Nesquik y su Chocapic. Y vemos que Álvaro Enríquez dice... Viene Álvaro Enríquez y dice... Hora del lunch. Y saca de su lonchera... La que te conté. Ya, ya. La que te conté. Ya, ya. Así el tallarín. Ya. One way. Así el cabello de ángel, compadre. Ya, ya, ya. In the road. ¡Deja de tomar! Y el amigo... ¡Cool it down! Y el amigo se pone a comerse su colación. Y yo dije, no, esto es mucho para nosotros. Bueno, resumen, no pudiste echar a andar la nave. Entonces. Porque sin el comandante no pudiste, pues, weón. No pudiste. Reconoce. Bueno, esta weá se acaba si tú reconoces. Y dice, Pedro, sí, sin ti no puedo echar a andar la nave. Bueno, la verdad, reconoce. De los tres postulantes, Pepe Tapia, alias Sergio Freire, Gonzalo Feito. A él sí que fue el que más intimidó a Gonzalo Feito. Y Álvaro Enríquez, que él no intimidó por el Cocaví que trajo Lombrón, porque Lombrón se trae su Cocaví. Y ya. Su Cocaví. No, sí, ya quedó claro, ya. No, porque no se entiende. No, se quedó súper claro, la gente entiende, ya. Así el tallarín, va, trajo una hueá para comer, ya. Bueno, de los tres, ninguno te logró hacer el peso. El único que de alguna manera logró pisarte los talones fue el cuarto invitado que tuvimos ese día para reemplazar. ¿Un cuarto invitado? Un quinto invitado. ¿Quinto? ¿Te acuerdas, David, quién fue? Y fue el único el que más se parece a ti. Cuéntenme, ¿por qué no me quieren contar? El que más se parece a ti. No, porque te voy a sentir mal. Porque ese tipo, ese compadre, sí que lo hizo bien. Sabía manejar la nave. Sabía manejar la nave. ¿Y por qué no ¿Y por qué no viajaron con él? Porque nos diste pena, pues, weón. ¿No es cierto, David? Nos diste pena, pues, Pedro, pues, weón. Yo voy a sacar los archivos, weón. Vos no resistís un archivo. No resistís un archivo a ello. ¿Sabe a quién trajimos? Abro los archivos, los mails, los DM, donde dice, pena, por favor, volvamos, lo necesito. Y todo eso. ¿Los muestro? Enterrados.cl, nuevo sitio, donde lo pueden estar escuchando esto ahora. Bueno, te voy a contar quién era. ¿Quién era? Su nombre es Patricio. Su apellido se me queda. ¿Cuál es? Patricio. Pato. Colega tuyo del Club de la Comedia. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su apellido? Con Pato Pimienta. Pato Pimienta. ¿Me reemplazaste? Sí. Y lo hizo muy bien. Cagado la risa. Nos cagamos de la risa con Pato Pimienta. Nos reímos, analizó actualidad, se mandó unos monólogos preciosos, weón. Actuó, hizo imitaciones, bailó, le pegamos, me lo culié, lo orinamos, lo fuimos a tirar a un vertedero, weón. Lo volvimos a culiar. Lo matamos. ¡Nos carga Pato Pimienta! ¡No nos gusta el club de la comedia! ¡La ven puros cabros chicos! ¡Puta la wea fome! ¡Queremos Chincolajote! No era malo Chincolajote. Medio mundo. ¿Saben? No hablé así, weón. La mayor cantidad de público que tengo en el programa que trabajo va desde los 11 años hasta los 17. O sea, menores de edad. Gente sin prejuicios. Gente que no le importa si uno es de izquierda o de derecha. Gente que no le importa si uno es de Colo-Colo, de la Católica o de la U. Gente que no piensa, que dice, ah, me cae mal él, no lo voy a ver. Gente sin prejuicios. ¿Le digo algo, mi amigo? Lo único que le importa está hablando el comandante. Lo único que le importa es reír. Esto es gracioso, esto no. Mejor público del mundo. Tengo yo, conchetumadre. Ya, le voy a decir algo, mi amigo, con esto. Y a propósito de sin prejuicio, Rafa Araneda, que compitió toda la vida con Camilo Haga, cagaste. ¿Con quién vaya a competir ahora, weón? ¿A qué le estás hablando? A Rafa Araneda. Uy, te está escuchando, está temblando. Está en este momento en el aeropuerto. Camilo Haga sacó un programa, Rafa sacó un programa. Camilo Haga hacía una campaña, Rafa iba a traer. Y el Rafa está en este momento en el DF, en su iPad, escuchando, ¿sí?, Tierra 2. Es muy fanático. ¿Sabéis qué? Me dijo en el pasillo el canal. Me cagó la risa. Tierra 2. No, me dijo lo mismo a mí. ¿Qué te dijo a ti? Me dijo, me cago la risa con Tierra 2, pero no con el compadre que tenía al lado. Me lo dijo el Rafa Araneda. Rafa, yo sé que me estáis escuchando. Rafa Araneda, yo sé lo que hiciste para el Copigo hace 4 años atrás. Rellenando los cupones. Te conozco, Rafita. Y sé lo que estáis sintiendo en este momento, pero tranquilén. Yo no hablo. No puedes decir esas cosas. O sea, yo no hablo, ya lo dije. No, yo quiero decir algo. El Club de la Comedia. Ya, pero deja de hablar del Club de la Comedia. Voy a hablar bien. Yo no hablo. No, me da lo mismo, no me importa. Yo no hablo de ese cupé. Ya, voy a hablar de los niños. Tú mencionaste los niños. Niños son siempre de derecha. ¿Qué es la derecha? Individualismo. ¿Qué es la derecha? Egoísmo. ¿Cómo los son los niños? No son, no tienen los niños per se. Política. Si tienen, ¿cómo van a tener ideología? Los niños política son per se individualistas. Son per se egoístas. Un niño quiere comerse una golosina, se la quiere comer toda. Un niño le quitan algo, llora. Un niño quiere esto, quiere para él. Pero ideología es por su derecha. Inocencia. ¿Qué tiene los que ver con la derecha? Son todos de derecha. Un niño es siempre de derecha. Y si usted, mi amigo Romero, lo ve, los niños son de derecha. Traigan un niño para acá en este momento, entrevistemos un niño. Traigan un niño para acá. Lo dejo chita, me lo cago un niño. ¿Pero por qué un niño, pues, weón? Malo. No me gustan los niños con su cara de weones. ¡Enanos! Ya, córtala, no. No me gustan los niños. No, contra los niños no. No me gustan los niños. No hagan nada por los niños. Son cállate. Egoístas. Cállate. Petulantes. Cállate. No hablan bien. Cállate. Son niños, son inocentes, están aprendiendo. Recién empezando el mundo. Por ejemplo. Y uno, bueno, juez, en sí no quiero que sean mi público. Juez, ¿no? Es un niño. ¿Es un niño? Menor de 15. No. Y aún así sabe seducir. David. Y aún así sabe seducir. Muy bien. Y por eso que viene Consejos de un Seductor con David. David del Mar. Del Mar. Tú eres David del Mar. Habla, pues, weón. Oye, más que nada. Consejos de un Seductor. No puede partir más que nada. Con Jueves. Estos son los consejos. En un día jueves grabamos Consejos de un Seductor con ¿Cómo puede una persona. Estándar. Consejos de un seductor. Una persona estándar. Como tú. Consejos. Como nosotros. De un seductor. ¿Cómo lograr seducir a una. Una guapa mujer? A una mujer atractiva. No voy a decir la wea del jardín de marico. No, lo primero. Una wea normal. Lo primero que tienen que hacer es tratar de sorprenderla, tratar de. Ya, pero yo tengo una pregunta que me la hizo un amigo que trabaja en el Club de la Comedia, sonidista. No, iluminador. ¿Ya? Gerald Ratamal se llama. Me dijo, ¿qué hago cuando voy en el metro o en la micro y una niña me mira? Está un poquito lejos, un poquito más allá en la micro, un poquito más allá en el metro. Nos separan varias personas, pero me mira. ¿Ya? Lo mira, en la mira, se miran. Después se hace el hueón, mira para afuera, vuelve a mirar y ella lo vuelve a mirar. Segunda mirada que cruzan. ¿Qué se hace ahí? Desarrolle. Puedo hacer una analogía de la situación, del momento donde están. Es súper difícil poder levantarte una mujer en el metro porque no es la situación adecuada, no es el momento adecuado, donde todos como pensando en otro cuento. Es difícil, si querían. ¿Qué está pensando la gente cuando no sé, ¿cómo estás pensando cuento? En el trabajo? ¿Estás pensando en qué vaya a llegar? Christian Anderson. ¿Estás pensando quizás? Pero Christian Anderson es escritor de cuentos. Los jóvenes menores de 17 están pensando en el Club de la Comedia y de los chistes que dijo Ruminó el día anterior. Las viejas piensan en lo que hice y se ocupé las 12 del día. El buen de los palillos. Eso. Están con su mente en otro lado. Es muy difícil levantarte una mina del metro, pero no es imposible. Ya, pero ¿qué pasa si la niña te mira? Tú la miras, se miran. Un rato después, weón, la miran. No sabes seducir, weón. El metro, al ser un lugar público, no. Es uno de los lugares donde más fácilmente puedes desarrollar el arte de la seducción. ¡Incapaz! Sigue. ¿A cómo le haría usted? Weón, pero para empezar, yo voy a decir una huevita. ¿A qué se asemeja el metro, weón? A un falo. A un falo, como la. Como la estación de metro, ¿qué parece? Un orificio gigante. Ya, pues, weón. ¿Y qué seríamos nosotros dentro del falo? Espermatozoide, pues, culeado. No sea weón, amigo. No sea weón, amigo David. Te doy ejemplo concreto, claro. Estación Metro Manuel Montt. Ustedes saben que el Metro Manuel Montt es la única estación donde el locutor anuncia que está en la estación Manuel Montt. En las otras estaciones el locutor no dice estación El Golf. Y los héroes. El héroe también, porque es combinación. Porque y combinación. Línea 5 también. Porque es combinación. Quinta normal, no, combinación. Porque en las combinaciones sí. Pero las que no son combinación se acabó. ¿Saben la teoría? No. Ya, no, te estoy hablando en serio. No me arruine usted, mi amigo. ¿Cómo anda en metro? Anduve en metro. Y esto es lo que me pasó en el metro. El Lota, el primer metro de Chile. Hay una voz súper sexy que te dice cada estación que va ahí. Ah, bueno, pero antes no. Y es porque en el Metro Manuel Montt hay un instituto para no videntes. Y es verdad, yo ya no ando en metro ahora porque tengo mi autazo. Ustedes saben. Mi Lada Samara del 87. Pero antes de tener mi Sattava sedán, andaba en metro. Y un día. Tu Renault. Antes de tener mi Renault, andaba en metro. Y un día, mi amigo, yo, así como me ves, un hueón feo, un hueón con problemas de cutis graso, pelo pincho, hueón con teta, pelo concha. Que, pelo concha, todo lo que querés decir, lo que querés. Bigotito. Veo una señora, tú que me ves aquí como un cabecita negra, y veo una señora de unos 60 años, una dama, mujer muy distinguida, en el metro. Uno se da cuenta cuando ve una mujer distinguida. Era una mujer ya madura, que en algún momento tiene que haber sido muy estupenda. Hoy ya a sus 60 y tantos, bien puestos, se veía una mujer muy distinguida, al lado de una joven de unos 23 años, rubia, ojos azules, más que azules, celestes. Una tez blanca, piel de porcelana, un poco excedida en kilos. ¿Y ahí? Pero poco. ¿Y ahí? Yo en el metro, con mi personal. ¿Sabes cómo es uno? Mi personal. ¿Con tu personal? Con mi personal, agua. ¿Agua? Sí. ¿Tienes un personal estéreo agua? Sí, porque lo tengo. Ladrillo. Oh. ¿A qué escuché yo? ¿En serio? Sí, aquí escuché. ¿Qué cassette tenía los ahí? Los cassettes que tenía. ¿Quién África? Sí, ¿qué tiene? Compilado de ¿qué tiene? Compilado de la Radio Galaxia. Un poquito viejo. Me gusta la música vintage. Bueno, la cosa es que yo voy. ¿En vintage? Y yo, ¿qué hace todo buen seductor? Se acerca, pues, weón. Si la weá no es telepatía, pues, weón. Ah, eso es lo primero para los jóvenes: acercarse, hablar. Exacto. El acto. Hacer algo. Porque nadie va a llegar, porque nadie es tan bonito para que... Porque no te están leyendo la mente. Y nadie es tan bonito para que decir, oye, me gusta, dame un beso, esa es una casa. Nunca una mujer va a llegar a decir, no, te estoy mirando, me gusta. Uno que es feo, sobre todo uno que es feo, lo que tiene que hacer es hablar, actuar, acción, the action. Sí, pero cuidado. The action. Cuidado con esas acciones que igual... ¡Action! Acciones medidas, no podéis... ¡Action! No podéis ir contra el espacio de la persona, tenéis que hacer... Pero no, te miran. Tú miras una mina, te mira. Te acercas. Tenía un segundo. Sí. Si no perdiste, weón. Tenía un segundo. Te acercas. Segundo, weón. Te acercas. Y sobre todo en el metro, amigo jueves. Sobre todo. Me he pasado. ¡Cállate! Déjame seguir. Sobre todo en el metro, donde la proximidad física es aún mayor. Me acerco. Imagínate, la... estás ahí en el metro, afirmado arriba de un estación fierro. Manuel Montt. Y la minita delante tuyo. ¿Qué haces? Me acerco a la madre y a la hija. Hago la idea como que voy a acercarme para forrarme en el, apoyarme en el fierro, pero me giro en 45 grados. Le pegáis la... Mi cara, mi cabeza, norponiente. Mirando hacia la señora. Norponiente. Pero mi cuerpo, norponiente. Y mi cuerpo mirando hacia el otro lado. Entonces, la madre... O sea, una weá humanamente imposible, pero sigamos. No, girando en 45 grados. No, ya, dale. Weón, el tren delantero mirando hacia la derecha y hacia la izquierda la parte de la pelvis. Entonces, la señora, el metro lleno, hora punta, año 2002. La señora piensa que estoy mirándola a ella, cara neutra, pero mi pubis rozando a la joven. ¿Qué zona de la joven? Sus nalgas. Qué ordinario que soy. Que tú eres ordinario, estás no, diciendo ordinario. Tú eres soy. Muy ordinario. Ya, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tocaste la nalga y qué pasó? Estaba punteándose. ¿Estáis punteándola? Pedro. En horario punta, el metro avanza. En horario punta, el metro avanza más rápido a veces. ¿Ya? Y se produce, para los amigos de provincia que no andan en metro, se produce un ligero. Amigos, un ligero movimiento de todo el carro. Los amigos de Valparaíso tienen metro. Son de provincia. Bueno, pero los amigos... También puedan. Pero los amigos de otras zonas que no hay metro, o que no han viajado, o que no sé. Ya. Entonces, ¿yo qué hice? Comencé a rozarla y me voy con el movimiento del carro. Hasta lograr que mi miembro se introduzca... No podía aconsejar eso porque la gente va a ir mañana. Esa weá es una violación. No estoy, no. Eso es una violación. Sería violación si no sería consentida. No, pero es que una. Si fuera consentido. No, escúchame. No, amigo, escúcheme. Si eso no es consentido, o sea, si la niña me dice, ¡ey! O se aleja, ¿yo qué hago? Dos pasos hacia atrás y me bajo en la próxima estación. Pero lo que sucedió en ese momento fue que esta joven me mira con un movimiento, toma con su cuello, se gira hacia el lado y me dice: ¿qué me está haciendo usted? No. No puedo finalizar. No. Acá esta wea. No. Puedo finalizar. No podía. ¡Escúchame! Hay buenos depravados que hacen esa wea todos los días. No. Eran australianos. Eran australianas. Tanto la madre como la hija. ¿Cómo hablaba? Continúo con la historia. ¿Qué me está haciendo usted? Son raros los australianos para hablar en español. No sé, weón, nunca he ido a Australia, weón. No la quería para hablar tampoco. Asunto, saqué teléfono. Al día siguiente estaba cepillando. ¡Corta! ¡Crónicas de un seductor! Pero yo no la hice, no creo que sea un gran consejo puntear, empezar con esas cosas. Yo creo no que punteé, weón. Pero déjalo hablar, weón. Que me está acusando de puntear. Me está acusando de violador, weón. Te llama una mirada, si te llama, tú busca algún pretexto para poder entrar en conversación con ella, lo que sea, no sé. ¿Por qué lleva eso en la mano? ¿Quieres que la ayude? ¿Qué es esa? No. ¿Cómo le te acercas a una vieja y decís? Oye, ¿por qué lleva eso en la mano? Te voy a dar un ejemplo, Van a pensar que eres tonto. O sea, no, te van a descubrir. Busca algún. Te van a descubrir. Trata de disimular tu tontera. O sea, van a notar la realidad. No. Trata de disimular tu tontera. Busca un pretexto. Quizás es que hay tenido una. ¿Por qué llevas eso en la mano? No. Si tenía un juego de mirada. ¿Por qué llevas eso en la mano? Un juego mirado. Tenía ¿Cómo sería un juego de mirada? Un juego mirado. Mirar fijamente, bajar la mirada, volver a mirar. ¿Cómo un juego mirado? ¿Cómo un juego mirado? ¿Cómo un juego mirado? Te empiezas a mirar. A ver, hazlo. No. A ver. Ya, pero tampoco tan huequito, amigo. Tú mira, fíjate. ¿Por qué me estás mirando así, weón? ¿Por qué me estás mirando así, weón? A ver, pero tienes que tener un pretexto para poder acercarte. ¿Cómo cuál? Pero para, ¿por qué me estás mirando? Oye, tú sabes dónde queda la estación del metro, estoy perdido, lo que sea, pero David, escucha, dice, el pretexto es que estación de metro, estoy perdido. Estás quedando peor, weón. Pero busca algo, no sé, pues tienen que buscar algo, ¿no? Mira, weón, yo una vez hice esto. Me miraba y dije, ¿sabes qué? Cada vez que me subo acá, siempre te veo a esta misma hora y me estáis mirando. ¿Por qué en lugar de mirarme, no me preguntas cómo me llamo? Yo soy Pedro, ¿cómo te llamas tú? ¿Y por qué te estaban mirando, feo culiado? Puta, weón, tendré mis cositas. Pero no eres famoso. No era famoso. ¿Y por qué te estaban mirando? Y he vuelto a hacer eso una vez que he sido famoso también. Como una niña bien conocida. Pero, sí, a bueno. Ver. Que me miraba. Dije, oye, todas las semanas me estáis mirando. Cada vez que vengo a trabajar, corta de televisión. Cada vez que vengo, me estáis mirando. No me saludáis. Yo sé quién es. No me saludáis. ¿Por qué no me decís tu nombre? Yo te digo el mío. Me llamo Pedro. Seguramente me habéis visto. Club de la Comedia, Hombre Ardiente, Cirilo, Cemente, esa ratita volverá. Nomás yo decía, Rosa Espinosa. ¿Ah? Tanto te importa, perro culiado. Qué por loca, po, man. O sea, utilizaste tu condición de famoso. Obvio. Es lo que hay que hacer, pues. Es lo que hay que hacer. Bueno, que hay que pero cuando. ¿No cuando eres no, famoso? Cuando no era claro. Famoso, lo hacía igual. Hola, ¿sabes que te veo siempre? Hola, ¿por qué me estáis mirando? ¿Cuál es el problema? Pero no muy invasivo eso, no muy. ¿Sabes que les gusta? Les gusta. Porque ya cuando ellas te miran, ya tienen la idea por 10 segundos. 10. Sí. 10 segundos y dicen, oye, él es bien atractivo. Oye, está interesante. Uno tiene que ir ahí. ¡Pa! ¡Pa, weón! Hola, ¿qué tal? Siempre me estoy mirando. O, hola, ¿qué onda? ¿Qué estoy mirando? Tengo olor en la cara. Mira, ¿qué te pasa, sí, concha tu madre? Sí, mira. Quizá un poco violento. No, pero es que sé que Pedro tiene razón. Hay que ser de cierta manera, y sin malinterpretar el concepto, ser agresivo de alguna manera. Tomar la iniciativa. Sí, eso es. Mira, yo hace un par de años en Concepción... ¡Be aggressive! ¡Be aggressive! Mira, yo tengo un tío, mi tío que se llama Alfonso, que vive en Concepción. Alfonso Suazo. Alfonso Suazo, sí. Que trabaja en el Instituto Médico Legal. Mi tío tiene... es el conserje... No, conserje. Administrador. Espérate, me está llamando. Justamente... Mi esposa. ¿Me esperan un Alfonso segundo? No le cuenten Suazo. Que estoy hablando de esto. Ya jueves. Sigue contando. más que decir, yo creo que eso tienen que acercarte de una forma no tan. Yo no soy tan agresivo para acercarme a una mujer. Siempre he sido más caballero. ¿Y te resulta? Sí, resulta muy bien. La mujer aprecia mucho la caballerosidad de los hombres. ¿Cómo te acercarías tú, como un buen caballero, a donde una mina? Te está mirando en la calle, en el metro, en la micro. También. ¿Sí? ¿Cómo te acercas? Hola, ¿cómo estás? No, pero recréalo. Hola, ¿cómo estáis? ¿Hacia dónde te diriges? Mal, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Es un caballero. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Un carabinero? No, que me ¿es un carabinero? ¿Hacia dónde se dirige? Porque yo voy para allá, no sé si podemos, no sé, y ahí la conversa... Yo voy para allá. Es que el tema de las conversaciones... Yo voy para allá. Yo no puedo planificar una conversación porque las conversaciones se van dando según el momento. Entonces, ¿ya? Uno va actuando según el momento. Si ¿y qué le dices? Mira, pero, hola, ¿cómo estáis? Hola, mi nombre es David. Veo yo voy está, para allá. Veo que está ¿para dónde vais? Yo voy para allá. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde te diriges? Claro. Temas como eso. Y ahí empezar a buscar, no sé, me voy a la Florida. La Florida, yo tenía, un amigo en la Florida. Y empezar a conversar y te gusta ir para... Todo lo que has dicho es el, propio modus, de un el modus operandi de un violador. Tonto. No, de un violador. De un violador tonto. Como el violador de Maipú. Sí. O sea, si yo fuera mujer y se me acerca alguien así como a David y me dice... Yo, vamos ¿dónde vas? Tú eres una mujer. Yo soy David. Yo soy una mujer. ¿De qué edad? 22. Ah, ya, estudiante. Soy estudiante de diseño. Ya, todo lo que ha dicho David. Soy estudiante de diseño. ¿Qué voy lleva con mis maquetas, voy ya con mi dibujo. ¿Qué lleváis en la mano? Hola, ¿cómo estáis? Soy David. ¿Para dónde vais? Para la Florida. Yo tenía un amigo allá. Te llevo, te sigo, te acompaño. Yo en ese momento tomo mi celular y llamo a Paz Ciudadana para que te lleven, David. Sí. Llamo a la Dicom Car, llamo al 133, llamo al SAMU, al SAPU, que te saquen. Pensaba, este weón se estaba punteando a mí, yo estoy siendo un buen caballero, me dijo que no, que se dio vuelta, la raspó y todo el cuento. Tú te acercás con ella de una forma agresiva. ¿Quién eres tú? Yo creo que agresivo es decir mucho. Yo creo que Felipe ocupó otro tipo de lenguaje, un lenguaje corporal. Yo ocupo la técnica de la rapidez, de la agresividad sin caer en la violencia, de la agresividad como tu tío Alfonso que trabaja en el Instituto Médico Legal. Y te digo algo, la sabe hacer el hombre. ¿Por qué? A ver. No quiero entrar en detalles, pero la sabe hacer. ¿Con lo que cadáveres? Pasa es que, no quiero contar nada. ¿Aprovecha que todavía están calentitos? No, mira, no voy a... O con las viudas, les dice, oh, supongo que ahora va a estar solita. Por ahí va la cosa. Por ahí va. Solo puedo decir que mi tío la sabe hacer. La sabe hacer. No, claro, mi tío trabaja en el Instituto Médico Legal, entonces tiene la posibilidad de estar con muchas mujeres que han... Fallecido. Que han perdido a sus... Ah. No, que han perdido a sus cónyuges. Entonces mi tío busca cuáles son las fichas, las que tienen riesgo social o estén en situación de pobreza. O sea, es de familia. Y ahí mi tío, lo único que puedo decir, que es un gran seductor, la sabe hacer. Lo que hace es extorsionar. Busca la ficha CAS. Busca la ficha CAS. La que tiene menos cositas, allá va. Entonces llega un tarro leche nido. ¿Ah? A la semana siguiente. Ya, pero ya, córtala. Es un gran seductor. Un gran seductor. Su tarro la de leche. La seduce con un tarro de leche nido. Estamos hablando de señoras muy, muy pobres. Muy pobres. Bueno, volvamos a David. Ya. ¿Estás pololeando, David? Todo este tiempo que no hemos hecho tierra, ¿conseguiste pareja? Sí, pareja, pero terminaron conmigo. ¿Cuánto duraste? Como una semana. Como 3 semanas. ¿Y terminaron contigo hace una semana? Uh-huh. No te quiero preguntar por qué. Y las tres. Porque la pregunta es ¿por qué estuvo pololeando? ¿Por qué fue con otro? Porque es un poco obvio, ¿por qué? Pero... fue con la, justo en la semana de vacaciones, se sentía sola, yo también estaba solo, y después volvió al instituto, conoció a otra persona y... ¿Y lograste ponerla? Sí. Tiene que haber sido fea. ¿Sabes por qué? Si yo porque... no soy feo, güey. No, tú no eres feo. No es feo. Pero ella sí. Puedes ver los videos si David, de choclo. Si David no es nada feo, pero ella sí. ¿Sabes por qué? Porque una mujer bella... Una mujer rica nunca se siente sola. Una mujer rica siempre se la jotean los buenos, 3 o 4. Siempre. Si es una mujer. Mujeres que estén escuchando, si ustedes no la están joteando, mire, si no la espero. A la mujer se la jotean siempre 3 o 4 huevones, siempre. Y si no es porque es fea. Nunca la mujer hermosa se siente sola. Puede decir que se siente sola. Pero es una estrategia. Pero no se siente sola. No se siente sola. Bueno, dijo que se sentía sola, pues. Ya, y usted jugó ahí. Y ahí jugué. ¿Y cómo te acercaste a ella? ¿La conocías de antes y todo? Cuéntanos, los detalles, los sucios detalles, man. Los sucios detalles, que yo no soy tan sucio de mente como ustedes. ¿Cuánto llevamos grabando? Como casi 1 hora y media ya. ¿En serio? Entonces es hora ya de... Es hora ya de volver a la Tierra. De volver a poner los pies en la Tierra. No encontramos el planeta que buscábamos. Seguimos buscando, muchachos. Pero informa a la gente, Rominó, cómo va a ser la plataforma de descarga del programa ahora, cómo va a ser la nueva forma. Chucho, me están dando órdenes. Es que el comandante le está dando órdenes. Tú sabes que si un polizonte como tú llega a una nave donde el comandante le empieza a decir eso, ¿sabes lo que pasa? Te tiran para abajo, weón. A los tiburones. A los tiburones, weón. A los tiburones coyomeros. ¿Y sabes quiénes son los tiburones coyomeros? ¿A ti que te gusta la música? Aquí tenés nueva banda, los tiburones coyomeros. Ya. Voy a hacerle caso a juez y voy a contar la forma... Para cerrar el programa de hoy. Para cerrar el programa de hoy, no hubo clases de inglés, no hubo... bueno, hubo consejos de un seductor, no hubo actualidad, excepto por el tributo al maestrísimo, sí. Que paz descanse. Gente que escucha Tierra 2, van a poder descargar este capítulo a través de tierra2.cl, que es nuestra página... de nosotros, por lo tanto pueden visitarla cuando quieran, quedarse cuanto quieran, es de la comunidad. Eso sí, no hay espacio para los comentarios porque las ratas que quisieron destruir este nuevo planeta no van a tener cabida en este lugar llamado tierra2.cl. pueden suscribirse, les va a llegar a su iPod, a iTunes, pueden descargarlo en su computador, pueden escucharlo. La tecnología de punta está a disposición del nuevo Tierra 2. Me despido. Fui el comandante. ¡Chao! Yo también me despido. Voy a ser más breve. En el programa faltaron hartos temas que tocar, pero en las siguientes emisiones vamos a seguir con eso. Un saludo para todos y sobre todo a ti, Kiwi. Kiwi, ¿está el kiwi por ahí? ¡Está el kiwi por ahí! ¡Kiwi! ¡No! ¡No, kiwi! ¡No! ¡Tú! ¡No! Para Arturo Huayca... ¿Cómo se llama la bella? Walden. Para Arturo Walken, no alcanza. No hay televisión, no hay cobertura para el kiwi. ¡Kiwi! ¡Tú! ¡No! ¡Margínate! ¡Margínenlo! ¡Margínen al kiwi! ¡Al peor de todos! ¡El kiwi! ¡El peor! ¡Patético! ¡Patético! ¿Pero por qué? ¡Patético! ¿Por qué te vas contra el kiwi? Vuelve a tu depresión, kiwi. No, no. Porque el que le da depresión es porque tiene la conciencia sucia. A alguien que actúa bien, que obra bien, nunca le da depresión. El kiwi tenía depresión. Mente sucia. Fue un consejo médico de tu amigo el pez. Chao.